Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Soy Elizabeth Ugalde y estoy aquí como cada jueves. Bueno, eso no es del todo cierto, pero como pretendo cada jueves para hablar de un episodio más de Mandalorian, que se está poniendo bastante bien. Bueno, a mí me está gustando mucho. He escuchado por ahí algunos comentarios que dicen que no va a ningún lado. Ahorita vemos qué es lo que opinan los demás. ¿Y por qué no vamos a hablar un poco de otras series? Que Lote Malote sí está cerrando, pero con tubo. Y Picard se está poniendo bien. Ted Lasso siempre es linda. Así que bueno, ya. No les hago más, más larga la espera. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta, muchas gracias a los que están ya por acá, ya tenemos 5 personas conectadas, muchas, muchas gracias, gracias por esperarnos. Ya tenemos aquí también, de hecho, un super chat, muchas, muchas gracias a Félix Farfans, que nos dice 5 charlas, 5 8 bits, ¡qué semana! Sí, sí, de antemano, discúlpenos por la semana pasada, se nos atravesó una mole y andamos por ahí gestionando pases y demás, entonces por eso no pude llegar. Pero bueno, ya estamos acá. Muchas, muchas gracias, Félix, y también a Alex Guerra, que ya está por aquí, también está Cuauhtémoc Mayorga, muchas gracias, y también quiero darle las gracias a mis compañeros que ya están también por aquí. Yo estaba muy emocionada pensando, ahora sí tenemos casa llena, y no, desafortunadamente, y quiero empezar mandándole mis mejores deseos a nuestra querida Bisco Chan. Vir, mejórate, que estés muy bien, te mandamos las mejores vibras, energías, deseos y demás, que te recuperes pronto, cuídate mucho, toma muchos líquidos, y bueno, para decirnos, para saludarnos y que les diga por qué no tengo que echar las campanas al vuelo, está desde la Ciudad de México, mi querido, que está muteado, Francisco Espinosa. ¿Cuál de todos tus queridos es que, perdón, no. ¿Cuál de todos tus queridos va? Francisco Espinosa, ya de regreso por acá, muchas gracias, Vane, por la invitación, y por supuesto a todos los que nos acompañan, y estamos aquí listos para covacharlear, como acostumbramos, aunque se le va a extrañar mucho a mi queridísimo Disco Chan, pero esperemos que todo esté bien, y que se reponga pronto, y que le pase ligero, y todo lo demás. Sí, sí, sí. Los mejores deseos que escuchan. También desde la Ciudad de México, que también es mi querido, querido con respeto, es querido de alguien más, pero también lo quiero mucho, y si luego se me sienten, pero desde la Ciudad de México y corriendo, porque el hombre tiene muchas actividades, como todos, pero ahorita viene de grabar otra cosa más, y yo siempre me atoro con las palabras, ya mejor ni debería decir nada. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guaco, ¿cómo están? Y sí, entre el querido y el se me sientan y cosas así, empezamos con todo, mi querida Van, este programa, ¿sí? Chapeadita ya estás. Sí, muchas, muchas gracias. Y desde la madre patria le damos la bienvenida a nuestra señorita que se muere de ilusión y que se está desmañanando, pero esperemos que con mucha ilusión, como todas las semanas, bienvenida. Buenas noches, España. Bueno, noches México, buenos días España. Mucha ilusión como siempre, casa casi completa. Falta Virginia, pero está Francisco, así que ¡yay! ¡Yay! Los extrañaba Ritiarto. Ando, un abrazote, qué bueno que vuelvo a compartir contigo, y sobre todo, muchas gracias por las desmañanadotas que te estás poniendo para acompañarnos. Créeme que se aprecia y qué chido que... Sí, sí, sí. Por acá ya tenemos también, como decía Alex Guerra, que nos dice: hola, hola, mis covachos coleles. Vamos a hablar de 2 super episodios de Mandalorian. Tan bueno estuvo uno que incluyó un episodio de Andor de puro regalo. Además, Bo-Katan sigue siendo la top waifu mandaloriana. La amo. Sí, es algo que Francisco Espinosa comentaba y yo. no. Saludos, Cuauhtémoc Mayorga, nos dice Félix, que también tenemos a 2 personas en Facebook, que bueno, muchas gracias, gracias, déjenos comentarios, nos dice Félix, lo logramos, regresó don Francisco, sí, sí, Francisco Espinosa anda por acá y es un gusto, como dice Ann, pero justo Francisco Espinosa, porque ya saben, fin de semana echamos chisme y a mí también me encanta el chisme. Entonces les cuento que el chisme que tiene que ver con Covacharla es que Francisco estaba de, ¿ya leíste a las gemelas? No les gustó el episodio. Y yo, ¿cómo? ¡Léelas! ¡Léelas! Y sí, aparentemente a Ani y a Miscuchan no les gustó nadita. Me sorprendió, fue un capitulazo, yo estaba bien emocionado, yo llegué a esa reunión de chisme que tuvimos, Covacho, y yo estaba de, esto se va a poner bien bueno, no manches, qué bárbaro, y de pronto sas, que no, que se durmieron y que se aburrieron, yo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ann? ¿No me escuchas, Ann? No, esta última parte no la escuché. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿por qué no les gustó? A ver, es que este último episodio, no, en la semana pasada, creo, a ver, quiero entender que la parte que me están contando va a ser importante en capítulos posteriores, va a ser de la trama fundamental de la serie, todo bien, todo perfecto. Pero es que la alargaron como demasiado. Era demasiado. Me podían haber contado lo mismo en menos tiempo. O sea, no me hacía que me hiciese el tour turístico por con San y se alargaron demasiado. Y luego estaba Torres diciendo, la chica esta es buena, es mala. Como que nos acaba Virginia Torres, es que estábamos aburridísimas. Y Virginia Torres, por favor, que salga ya Grogu, que salga ya Grogu y Mando. Y no, y volvían con esto. Y es que encima científico, es que me cae un poco mal, en verdad, también, aparte. Me pareció súper aburrida esa trama, súper aburrida. Acá el líder supremo, a quien saludamos, Vale García, nos dice, me consta, Francisco estaba pasmado por la reacción de las mellizas. Por eso no prendo la cámara, para que no vean mi cara de corazón roto que tengo ahorita, porque sí me dolió. No, tenemos a Luchemex, que nos dice, hola a todos, y es la redención. Luchemex en todas partes, porque él está en Facebook y en YouTube, y nos dice, y ayer fui muy intenso con Covacheando, bastante pasmado. Sí, pues qué bueno que andas por todos lados, Luchemex, muchas gracias. Pero Guaco, tú dijiste justamente lo que yo dije, pero te dejaré que opines al respecto, porque luego yo hablo mucho. ¿Qué tienes que decirle a las gemelas de que no les gustó el episodio? Pues, ¿qué no les gustó, Andor? ¿Qué es lo que mencionas acá? O sea, casi nos regalaron un episodio de Andor. Entiendo, o sea, quiero entender la parte de cambia el ritmo, o sea, el cambio de ritmo es lo que hace que de pronto digas como qué está pasando aquí. Sin embargo, toda esa historia que cuentan, creo que está desarrollada en tiempo justo, no creo que esté alargada ni demás, porque la intención es que, una, recuerdes quiénes son los personajes que los vimos desde la primera temporada, cuando todavía eran parte del Imperio. De hecho, si no me equivoco, a este doctor es a quien le tenía que entregar el paquete, que en ese momento era Grogu, Din Djarin. Esa era su misión, entregárselo. Y después vemos que pasa todo lo de la primera temporada. Y aquí nos están, lo que se trata del episodio es de hacernos empatizar con el doctor, saber que, aunque formaba parte del Imperio, él no era malo, sino que tenía motivos válidos y humanos para sus experimentos. Y de cómo, o sea, que te encariñes con él y que digas es bueno y demás, y que al final le pongan un 4, le tiendan una trampa, y como de, y que sepas que cosas, que una vez creyendo que la Nueva República va a solucionar todo, que nunca sucede así, vuelve un poco más realista esta parte de la burocracia y de cómo haces la transición entre el Imperio y la Nueva República. Que, o sea, básicamente vemos que la Nueva República está, sí, desechando cosas del Imperio, ¿no? Objetos que no les importan, pero también adoptando cosas como cuando el doctor se da cuenta, le dice, oiga, es que este es un aparato de tortura. No, es ya lo probamos, es para que sienta rico en la cabeza, o sea, y está como, sí, hay corrupción dentro de la Nueva República, porque hay restos del Imperio todavía ahí, y que tienen que hacer un trabajo sucio por las buenas o por las malas. Entonces, que hayan desarrollado eso, creo que ayuda que lo hayan hecho en un solo episodio, porque entonces no nos lo tienen que soltar a cachitos en los demás episodios. O al menos creo, eso creo yo. Creo que, de hecho, más que la corrupción, porque en realidad creo que no vimos ejemplos reales de corrupción, creo que lo que vimos fue un montón de incompetencia, un montón de buenas intenciones que lamentablemente en la realidad son muy fáciles de manipular de controlar, que es lo que termina siendo la mala mujer de que vimos en el episodio. Pero sí ayuda mucho a construir lo que pasó después de episodio 3 a episodio... episodio 6, perdón, a episodio 7. No, o sea, ¿por qué diablos la Nueva República cayó tan rápido? Pues porque lamentablemente no tenían como muy buen control de lo que estaba pasando entre sus subalternos y entre sus programas, ¿no? Que el programa de reinserción del Imperio a mí me encantó como idea, pero pues es lo que termina pasando, que era muy fácil infiltrarse cuando tus motivos, tus planes, tus ulteriores propósitos son del lado oscuro. Un Vale García, que no ha visto todavía ningún episodio de esta temporada, dice que en Andrea Huitrost, o sea, a ver. Sí lo vio. Es okay. Que yo tengo un problema, es que yo no empaticé con el genetista, es que a mí me cayó mal. Es que no empaticé, de hecho yo soy team de la chica, en verdad. O sea, a mí el genetista me parece que es el maloso. Tío, te dan una oportunidad nueva, estás en el imperio, te dan un nuevo trabajo, ciñete a lo que te han dicho, déjate tus trabajos anteriores de genetista que te llevaron en el mal camino, porque a lo mejor no tienes que explorar ese lado de la ciencia y no tienes que hacer eso. ¿Por qué sigues haciendo eso? Yo no estoy con el genetista, a mí me cae mal ese señor. Pero es que el genetista tenía propósitos de querer ayudar a la República. De hecho, la forma en la que te lo venden es que esto se puede hacer. No, pues todo el mundo lo que hace es por lo que cree. La razón por la que mando no se quite el casco es por lo que cree. O sea, al final del día esa es la base de todo, es lo que crees. Y él cree que lo que está haciendo y lo que puede hacer es para ayudar a la República. A mí me gustó mucho el episodio, pero sí, estoy más de acuerdo con Ant que con ustedes, chicos, porque aunque creo que sí es importante lo que nos mostraron, creo que más que para empatizar con el doctor Pershing, es para mostrarnos por qué justamente la República no funciona. O sea, de repente pareciera, como dice Francisco, que todo está muy bonito y me gusta la manera de la inserción y todo, sí, parece muy bien, pero ¿por qué, a pesar de eso, al final vemos que siguen peleando y vemos que el imperio vuelve a resurgir? O sea, sabemos que esto está como a la mitad de la historia y todavía hay mucho más que ver. Entonces, creo que sí es una parte importante, pero justo para darnos cuenta que el problema no solamente estaba en la opresión del imperio como lo vimos con Andor, sino también con la necedad de la gente que se rehúsa a pasar a una nueva a un nuevo sistema. Todavía tiene muchas tendencias del pasado que le cuesta soltar. Para mí tiene como bastante simbología y creo que es importante, sobre todo porque creo que fue Hueco el que lo mencionó, que en la temporada 1, aunque sea de pasadita, sí nos mencionan al Dr. Pershing, que está haciendo las investigaciones con Grogu, y ya como que parece que ahí lo dejaron, pero me parece que en la temporada 2 luego vimos ahí a estos como clones de Snoke. Este tema de la clonación está como que sembrado ahí poco a poco y se ha abordado muy, muy poquito, sobre todo en las dos temporadas anteriores, pero como acá nos dice Cuauhtémoc Mayorga, siento que esta temporada están desarrollando una historia más grande a diferencia de las pasadas, que eran solo la aventura de la semana. Sí, de hecho, yo agradezco mucho eso, aunque haya gente que dice que parece que no está pasando nada. Yo creo que nos están como... sentando las bases para un resurgimiento de Mandalore y para que entendamos por qué el imperio también resurge. O sea, tan bonito, a la mera hora el imperio vuelve a triunfar, Francisco. Correcto. No, de hecho, creo que la sinergia que están construyendo entre las dos series que están ahorita en paralelo, que es The Bad Batch y ahora con Mandalorian, creo que va precisamente a tratar de construir toda esta idea de que además era algo que es lo que más ruido hace de episodio 9, que es la clonación de Palpatine. que estamos viendo por un lado en The Bad Batch, en el monte este que se me olvida el maldito nombre, y el doctor este locochón que anda queriendo encontrar a Omega, y por este lado lo que pasó después de la guerra civil, y cómo es que este científico y otros quieren estar empezar a seguir ese trabajo a pesar de todo. Pero creo que a mí es lo que más me gustó del episodio, creo que es el episodio en el que perdonándole la expresión, es que suena mamila, pero sofistican la narrativa de The Mandalorian. Mandalorian es una excelente serie, es una muy buena serie, y para su gran ventaja tiene la idea de que son en realidad narrativas muy sencillas, que no simples, pero sí sencillas, lineales, muy claras, y de pronto en esta temporada se están atreviendo a complicar y a sofisticar de nuevo las narrativas. Y como bien menciona Vane, nos están aquí presentando cosas, no, perdonan, nos están presentando cosas que al final de la temporada van a llegar a algún puerto. Y eso a mí me parece muy valiente y muy bien hecho, porque a Mando ya lo conocemos, ¿no? Y está muy bien que también nos empiecen a explorar la historia que van a querer contar después. Que como dice Vane, es el regreso de Mandalore, pero también el efecto que está teniendo el futuro en la galaxia, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, esta escena, estamos viendo ahora en pantalla una escena en donde el doctor está siendo interrogado por un robot con inteligencia artificial. Me llamó la atención porque es como una referencia a muchas películas que tocan el tema. Está bonito, bueno, yo lo agradezco. Pero independientemente de que a nosotros, Francisco Hueco y a mí, nos haya gustado mucho esa parte, porque sí, realmente me gustó mucho, también es perfectamente respetable que a Anne y supongo que a Biscochan tampoco les haya gustado nada. Y entiendo por qué, porque a lo mejor sí cambia mucho como el tono, ¿no? El ritmo de la narrativa. Cuando está Mando y Bo-Katan, de hecho los vemos, que yo debo de agradecer qué bonita se vio toda esta batalla en el hogar de Bo-Katan, que se me olvida el nombre, y la nave, qué bonito se vio toda esa secuencia. Y luego pasamos acá a Coruscant, y pues sí, como que nos encerramos, colores oscuros. Sí, es mucho el contraste. Yo entiendo por qué me gusta ese contraste, pero también puedo entender por qué a las gemelas no les gustó. Sí, fue, creo yo, el efecto contrario a cuando en el libro de Boba Fett entran los capítulos con Mando. Porque veníamos como de, como que está medio lenta, como que está medio absurda, y lo de los tanques de Bacta y los flashbacks, y de pronto, ¡pum!, entra Mando y tenemos como más acción, y nos acordamos de que está bien chida la serie de Mandalorian, y tuvo como un repunte. Siento que acá fue, en cuanto a ritmo, fue lo contrario. Estábamos acostumbrados justo al ritmo de Mandalorian, y de pronto meten algo que es un poco más lento y complicado, y de que te tienes que regresar un poco a la historia más grande que quieren contar, y justo es eso. A lo que me refería con lo de la empatía, que es algo que señala al principio el doctor, es un mi mamá hubiera podido vivir más tiempo si las mejoras o los descubrimientos que yo estoy investigando ya hubieran existido, estoy tratando de salvar vidas, que eso es como lo que él pretende hacer a final de cuentas. Entonces es ok, formabas parte del imperio, pero ¿y si ahora la Nueva República, digamos que está como cerrada, aún no queremos hacer nada del imperio, ni siquiera cosas que pudieran servir de cosas buenas? Porque a final de cuentas sabemos que termina siendo en cosas malas, que algo que ya había mencionado yo alguna vez, de gente que se quejaba de que esto no es Star Wars, que no hay nada más Star Wars que rellenar los huecos. Y eso es lo que está haciendo en esta época. Mandalorian es una de las historias que está rellenando el hueco que existe entre la trilogía de los episodios 4, 5 y 6 y las 7, 8 y 9, porque en ese espacio hay alrededor de 30 años en los que no sabemos qué pasó, y por alguna razón tenemos en el episodio 9 de alguna manera, Palpatine regresó. O sea, tenemos eso, y acá lo que están haciendo Jon Favreau y Dave Filoni es convertir ese de alguna manera en explicar cómo rayos fue que sucedió. Y es una chamba muy grande que los que hicieron las películas dijeron que se hagan bolas o que la gente se imagine lo que sea, y acá están rellenando ese hueco de alguna manera contándonos algo que viene presente desde incluso la trilogía de 1, 2, 3, la segunda, el ataque de los clones. Desde ahí viene la parte de la clonación y es como parte de las bases de lo que hemos visto de Star Wars. Siempre ha tenido que ver con clones, entonces no es descabellado que lleguemos a Snoke y que lleguemos al regreso de Palpatine, pero el punto es que no lo contaron chido en las películas y ahora estas series y demás producciones se están encargando de contárnoslo. Me parece bien que estén poniendo las bases de esa historia. Ahora, perdón, Francisco, continúa. No era eso nomás, Guaco para presidente. Ann mencionaba que ella, más que Team Doctor, es Team Chica. Perdón, se me olvidó el nombre de la... ¿Qué será? ¿Cadete? ¿Cabo? No sé qué sea. Ya saben que a mí me fallan eso de los rangos militares. Pero bueno, sí, Guaco también ya nos dijo que él también es team Chica. Y pues se puede entender por qué. La chica es linda. Yo la verdad le comentaba fuera del aire que desde que la vi dije, no, es que sí se le ve la cara de maldita desgraciada, o sea, sí siento que me va a traicionar desde la primera. De hecho, cuando no lo había hecho todavía, yo decía, ay, mira, qué prejuiciosa soy, y no, tal cual sí lo hizo, y sí, coincido plenamente con Anne en que Pershing me conflictúa muchísimo, porque es así de, ay, porque siempre ponemos al científico malo, el científico loco, pirado, que solamente puede ver como dice ella, su beneficio, y no puede ver más allá, o sea, solamente cree que su verdad es cierta, y no, me molesta mucho eso, y sí, por eso no estaba de acuerdo con él, pero sí, para nada. Nos dice Arthur, hola Arthur, que es oficial de comunicaciones, muchas gracias, cierto, lo menciona varias veces en el episodio. Pero ya que parece que te estamos regañando y no es el caso, cuéntanos, Elia ¿qué Kane, sí señor. Te gustó? Gracias. ¿Qué sí te gustó mucho de este episodio? De nuevo, de esta semana. A ver, sí. el anterior, o sea, sí, en verdad el anterior me gustó, pero es que se me hizo pesado, se me hizo aburrido, pero ok, entiendo que me tiene que contar esa parte para luego futuro, perfecto. Y el de esta semana, que no me ha gustado. Si es que el de esta semana ha sido perfecto, este capítulo. Ha sido perfecto. De hecho, estábamos Virginia y yo viendo el capítulo y tuvimos que rebobinar una parte para verlo dos veces. Cuando, pero así, chi. O sea, por favor, qué despliegue, qué agilidad, my Grogu. O sea, es que es increíble. A mí este capítulo me ha gustado mucho. Tiene grandes cositas. Ya se empieza a ver el romance de Bo-Katan con la armera. Yo lo vi. Claramente es con la armera cuando le pone la manita, le dice: no te preocupes, ven adentro, te voy a reparar. Ahí veo una tensioncilla. increíble. Eso déjame te cuento, porque vives en negación, Ann, lo siento, pero cada vez yo veo más fuerte ese crush de Bo-Katan y no. Din Djarin. Armera de Bo-Katan. Pero estuve leyendo en redes que ya están shipeando a la armera. Pero con Paz Vizsla. Pues ya todo el mundo sabe que Paz Vizsla tiene un hijo. Y dicen, ah, sí, ¿quién es su mamá? Y dicen que la armera. Y yo, ¡no! Me cae yo no muy creo mal. Que sea yo no creo que sea la armera, porque a pesar de que es muy como ecuánime, así, y demás, creo que si fuera su mamá hubiera reaccionado un poco diferente a cuando se lo lleva el dragón, monstruo, pajarraco. Pero this is the way, o sea, no sé, yo no, tanto el romance de Vizsla y de la armera, no sé, creo que la armera cumple más una función como monástica dentro de, ajá, de esta exacto. comunidad de mandalorianos, ¿no? Como que no ve, no oye, no nada, entonces no más hace las armaduras y es lo único que se permite hacer. Es donde desfoja la atención. También me pasa, yo he escuchado mucho esto del romance de Din y de Bo-Katan. Bo-Katan. No sé. I don't know. Yo les lancé una apuesta a las chicas, Francisco. El Bo-Katan, exacto. No sé, pero yo lo veo, y sabe, tengo que decirlo, la neta es que no me gustaría. Creo que por un lado me gusta más que Din sea padre soltero, la neta. Y por otro lado, también creo que Dean es bastante autosuficiente y está mucho más clavado que en otras cosas. Que como para, o sea, sí puedo ver a Bo-Katan haciéndole ojitos a Dean, pero también ella tiene sus broncas, ¿no? Ella también trae sus planes y su camino, que aquí se está abriendo muy chido, la neta. Todo lo que habló con la armera en el episodio de esta semana estuvo muy interesante. Pero de nuevo, a mí ese romance, de hecho, creo que en general, a mí ningún romance me gustaría en The Mandalorian, en general. Pero mira. Sí, de hecho, a mí tampoco me gustaría. Yo fui la que lo puso a la mesa. Me sonaba que había ahí algo, pero tampoco me gustaría para nada. Sin embargo, creo que sí cumpliría un propósito, que es el de darle como a Mando un interés extra por reconstruir Mandalore. O sea, sí entiendo que él es muy, muy creyente, que él está 100% con su credo. Sin embargo, sí lo veo más como, pues sí, como un seguidor, como alguien que está acatando el credo y demás. En cambio, Bo-Katan sí es esta luchadora, es esta líder que sí creo que haga todo por reconstruir Mandalore. Y pues recordemos que la serie se llama The Mandalorian, entonces Mando perfectamente podría decir, pues ya me voy a ayudarle el de Rocky. Pero es que ahí está el truco. La serie se llama The Mandalorian, no se llama Din Djarin. Se llama The Mandalorian. Ok, podría ser. Antes de seguir con esto, vamos a leer unos comentarios que... si no, se van quedando. Nos dice Arthur, yo pensé que el trabajo de la oficial era tentar al lado oscuro al doctor, no pensé que lo fuera a traicionar. Nos dice Cuauhtémoc Mayorga, que el personaje de Andy Serkis de Andor se convierta en Snoke. Sí, era lo que se especulaba en aquel entonces, porque es el mismo que lo interpreta. Favor, no. Pero sí, ojalá que no. Este momento fue muy Sufur contra Saiyajin. Perdón, no recuerdo qué momento, Félix. No sé en qué momento lo dijiste. Grogu ya tiene mamá y es la elegida que miró a los ojos al mitosaurio. O sea, él sí va por Bocadín. Lucha Mex está contigo, Ann, y él sí dice que armera con Bo-Katan. Y también lo mismo. O el Bocadín. Creo que le gustan las dos. Él quiere salse. Sí, sí, sí. Félix dice que él no tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas de lo de Bocadín. No sé a qué se refiere 40 y 20, 40 y 20 de fondo. Pues supongo que porque Bo-Katan tiene como 60 años. Sí. Y Bo-Katan es bastante más grande. Está bien morrillo. Sí, sí. Dice, ya dijo Castanislao que Mando y Bo-Katan van a repoblar Mandalore. No los veo haciendo eso. Y cumpliría con conseguirle una figura materna a Grogu, nos dice Arthur. Pues es que podría ser una figura materna sin necesidad de ser su pareja. Es muy correcto. Reconstruir Mandalore desde las cenizas, nos dice Luchamex. Y Chiche Palomo, que desde hace rato anda por allá. Hola, Chiche. Estuvo bueno, ya vimos algo del pasado de Grogu. Sí, y... como les dije, hay que utilizar las cortinillas, porque si no, pues para que ponemos a trabajar al líder supremo, va la cortinilla. Que ya llevamos rato hablando de la serie principal, que es de Mandalorian, pero pues vámonos de lleno con el episodio de esta semana, a menos de que todavía tengan algo que comentar del episodio pasado. Si no, entonces... Perdón, nada más, a mí me gustó mucho algo que mencionabas, por ejemplo, de que en Coruscant se veía todo gris y todo. A mí, por el contrario, a diferencia del Coruscant que vimos en Andor, que si era muy gris, muy opresivo, aquí vemos un Coruscant bien diferente. Incluso hasta las oficinas godines ya tienen lucecita, está más acá. Uh-huh. Ajá, exacto, tienen sus poquitos de colores. Cuando se ponen allá a pasear con su paletita brillante, que yo quiero una paletita brillante. Whatever. Sí, yo también. Era una paletita brillante, se ven colores, se ve gente en las calles bien contenta, bien feliz, y eso es una enorme diferencia a lo que vimos en Andor, la verdad. Y ya esto es lo que quería. Y yo, ¿qué pinches ñoños son por haber metido el chiste de cuando tienen al doctor Pershing? Está hablando con un científico médico, Mon Calamari, y le está tratando de explicar qué es lo que le están haciendo, y le dice, "It was a trap", y el otro hace cara. "It was a trap". Sí, sí, cierto. Mira, ese es un chiste muy ñoño, pero está bien, lo tomaré, está muy divertido. Y también la parte de ver qué es lo que le pasó a todo lo del imperio, porque como quedamos por hecho muchas cosas, ¿no? Como al final, o sea, termina el retorno del Jedi, se destruyó la Estrella de la Muerte, vámonos a la fiesta con los Ewoks, y se acabó, pero ¿y después qué pasó con todo, justo todo lo que tenía el imperio, sus naves? Nos tocó ver la transición entre la Orden 66 y el ascenso del imperio. En algunas de las producciones vemos cómo las naves fueron evolucionando y cómo las que alguna vez fueron naves de la República terminaron siendo modificadas para ser las naves del imperio. Ahora en The Bad Batch estamos viendo cómo fue la transición de dejar de utilizar clones para empezar a utilizar los Stormtroopers, que está fantástico, eso lo platicamos más al ratito. Justo cómo ver ahora las naves, cómo las están desmantelando, qué cosas sirven, qué cosas no, casi todo lo están tirando a la basura. Eso está muy chido, se me hizo muy como de videojuego toda esa parte, me gustó y ya. Justo fíjate que esta semana vi un TikTok de un cuate que decía que la mejor solución para Star Wars es más Star Wars. Y mencionaba que pasaba, por ejemplo, con las precuelas, que de pronto había cosas que decías, esto está bien chafa, ¿qué es esto? Y de pronto sale Clone Wars y te va arreglando cositas, y dices, esto está bien chido, ¿no? De ahorita está pasando un poquito lo mismo, de que salieron las secuelas, y decías, híjole, esto no está tan padre, de pronto ya te están empezando a explicar, que mira, está chido. O sea, para nuestros queridos Jorges de la audiencia, si ustedes están teniendo broncas con el Star Wars que no les gusta, vean más Star Wars, vean el Star Wars que hace, porque es donde rellenan los parches, donde le ponen su dengue al le ponen su colorita. Ándale. Una cosa curiosa de esto de Coruscant que estaban mencionando es que justo como que reciclaron escenarios, porque el Coruscant del episodio pasado se parece mucho al que vimos en este episodio en los recuerdos de Grogu. O al menos esa impresión me dio. De hecho, la montaña esta, bueno, el monte este, el pico del monte que cuando están con la paletita, el doctor y la oficial, aparece cuando Grogu está escapando. Pero, pues sí, ya empecemos a hablar del episodio 20, que empieza, desde mi punto de vista, muy bonito, porque yo soy bien fan de toda esta cultura mandaloriana, y es como bastante solemne la manera en que Grogu tiene su primer enfrentamiento, todo esto. ¿Qué nos quieres platicar al respecto? Porque dices, me encantó, pero... No, me gustó mucho esa parte porque eso lo dices tú, vamos a entrenar, me gusta también cómo Mando él dice a Grogu, venga, únete a ellos, que al fin y al cabo este es el camino que vas a seguir tú, te vas a convertir en mandaloriano, entra ya al ruedo y ponte a entrenar con ellos. Y me hizo mucha gracia cómo está desarrollada toda la parte cuando le dice, no, pero es muy pequeño para luchar. Y cómo también te dan una lección como, a ver, no, tampoco... no hay que prejuzgar a la gente por su aspecto, por lo que pueda parecer, porque mira, al final le dio una paliza al niño con los darditos, cuando el niño estaba en plan de, venga, uno, dos, te voy a ganar, niño. Y al final es como Grogu quien le vence, y toda esa parte me pareció que está bien hilado, y es una cosa que siempre se ha dicho mucho, lo de no pude estar, pero no. Está bien que también lo sigan diciendo para que la gente que ve ahí son pequeños, pues que también entiendan esa parte. Entonces esa parte me pareció muy, muy, muy guay. Y luego sobre el capítulo también me gustó mucho que gira todo el rol, la idea sobre lo del huérfano, porque en verdad son tres huérfanos, Grogu, el niño que secuestran y las tres crías. Y en verdad podría ir sobre cualquiera de ellos, entonces me gusta mucho también cómo han hilado eso, que van de un huérfano a otro. Y luego cuando te cuenta la historia de Grogu de pequeñito, de bebé, de cómo sale de ahí, me pareció muy muy redondo el capítulo. que es esta parte de... Ay, perdón, que creí que había cerrado la ventana. No, esta sí, parte de los recursos de Grogu, se tenía mucha expectativa al respecto. Ya habíamos visto, no me acuerdo si desde la temporada 1, o al menos sí, de la pasada, los flashbacks, también lo vimos en el libro de Boba Fett, de los flashbacks de Grogu, y se especulaba muchísimo quién fue el Jedi que lo rescató, o Jedis que lo rescataron. Ya se develó el misterio, no es nadie de los que se estaba especulando en redes sociales. Sin embargo, creo que es un guiño bonito, es una respuesta bonita de Lucasfilm para este personaje, que seguramente Waco sabe quién es, no sé si Francisco también. O quien quiera comentar. Supongo que te refieres al maestro Jedi Kelleran Beck, que es su, o sea, no es su primera aparición live action. El actor que lo interpreta es Ahmed Best, que hizo a Jar Jar Binks en el episodio 1. En el episodio 2 tiene un personaje pequeñito en la escena de la cantina, cuando están persiguiendo a la asesina que intenta matar a Padme Amidala. Ahí aparece un personaje que es este mismo actor, nada relevante, pero dicho por el actor, no es propiamente canon, pero podría ser, sobre todo por los nombres de los personajes que tienen como el mismo apellido, el Beck. Se supone que es familiar de este maestro Jedi, que vemos en este, me pareció fantástica esta escena. Volvemos a ver otro cachito de la Orden 66 vivida por Grogu, recuperando algo de sus recuerdos. Y este maestro Jedi es uno de los que lo defienden. A final de cuentas, es el único que logra sobrevivir a varias oleadas de soldados clon, tomando incluso de a doble lightsaber y rebotando disparos para llevárselo. Y él es quien logra ponerlo en una nave, que por cierto es una nave de Naboo, como la que alguna vez, si no me equivoco, utilizó la misma Padme Amidala. Y lo logra sacar, o sea, se ve que lo logra meter a la nave y llegan al hiperespacio, y ahí se corta este recuerdo de Grogu. Este maestro Jedi no es la primera vez que aparece, lo crearon originalmente para un show infantil que obviamente no está como considerado dentro del canon de Star Wars, pero es una onda como, no sé si Survivor o American Warrior, no sé, algo así, pero para niños, en el que se supone que este maestro Jedi los instruye en algunos, tienen que sortear varios retos que son como entrenamiento Jedi, y él es el host, y interpreta justamente a este maestro, que finalmente vemos ahora ya como parte del canon en una serie live action. Me gustó mucho su diseño, porque aparte, no sé si se dieron cuenta, pero la túnica que normalmente traen los Jedi es como una bata grandota, y la de él es una capa. O sea, tiene su traje, pero lo que trae encima café no es tal cual una túnica con mangas completas, sino que es solo como una capa, y está bastante bonito. Muy bien la coreografía que le hicieron para defenderse de los clones, y cómo al final de cuentas logra poner a salvo a Grogu. Aplausos, y qué chido ver de regreso a este actor, que aparte, pues para quien no lo sepa, estuvo a nada de quitarse la vida después del hate que recibió Jar Jar Binks en las precuelas, pero finalmente, miren, acá lo tenemos como un maestro Jedi, muy chido, integrándose a la serie del Mandaloriano. Sí, pero sigue, por favor. No, digo, a mí se me hace un muy buen gesto de Lucasfilm, y en realidad creo que daba lo mismo quien rescató a Grogu, así que fue, sí, me quedo con el buen gesto, pero Francisco, sí. Yo lo que quería es regresarme un poquito a la escena de con los mandalorianos y Grogu, porque además, y es mencionar algo que pasó, creo que en el episodio 2, me parece, que hay algo con lo que me quedé de los extras que venían de la temporada 1 de Mandalorian, cuando presentan al personaje, y menciona Jon Favreau que cuando le presentan a Grogu a Werner Herzog, para quien no lo sepa, era básicamente quien contrata a Din Djarin para traer al niño, para traerle el paquete. Y este, pero además es un cineasta de los de culto de cine europeo muy aburrido y así, pero es como muy amante del cine, ¿no? Y decía, ¿y este va a ser el niño? Y le decía, sí, pero de pronto vamos a tener aquí partes CGI y tal. Y entonces Werner Herzog lo vio a los ojos a John Favreau y dice, qué cobardes son. O sea, no tienen por qué hacer CGI, hacer a este personaje así, es hacer cine. Y lo que me está encantando de esta temporada en particular, y de, incluso desde los episodios donde sale en el libro de Boba Fett, es que ya es un descaro. O sea, ya básicamente es un puppet y les vale más. O sea, en el episodio 2, cuando se abre la nave y salta a los brazos de la chava, es básicamente, casi casi puedes ver al puppeteer adentro de la nave aventándole al Grogu, eso le valiéndole más. Y cuando camina, ves claramente que no está caminando, pero no importa, es tan bonito y está tan bien hecho y tiene tanto corazón que no importa. Y en este episodio me recordó mucho eso, porque también cuando venga, casi casi están aventando al muñeco, lo jalan con hilos y no importa, ¿sabes? Estoy muy enamorado de Grogu en esta temporada, o sea, me encanta. Es más, ya no le digo Baby Yoda, así de tanto me está gustando lo que están haciendo con él. Y por otro lado, en la parte del flashback, me gusta mucho cómo, si recuerdan, durante la primera temporada, cuando le están haciendo su armadura a Din Djarin, cuando el Herrera está haciendo la armadura y ves que golpea, y ves cómo Din recuerda su infancia, y ves cómo Din recuerda cuando la Death Watch lo salva de esta invasión de los separatistas. Y es totalmente igual con Grogu, ¿no? Es que este flashback directo, porque, como ya bien nos lo ha recordado muchas veces mi queridísimo Waco, Star Wars rima, señores. Y eso me gustó mucho cómo lo llevaron. La escena me pareció espectacular. Me gustó mucho que fuera un Jedi que no fuera popular, que apareciera de la nada. Me gustó un montón. Y quiero saber más de esa historia. Quiero saber a dónde fueron. Quiero saber si el lugar donde estuvo escondido Grogu durante todos esos años, durante los 50 años, fue en Naboo, por ejemplo. Hubiera estado sería muy padre ver a Grogu en Naboo, o cuál fue la odisea y qué le pasó a este Jedi. La verdad es que a mí me gustó mucho ese flashback, porque además sí tiene toda la vibra de las precuelas, que a mí no me gustan, pero bien hechas. Entonces eso me gustó mucho de esto. Como fan de las precuelas que soy yo, a mí me gusta mucho, como dices, todos esos guiños, y sobre todo que Padme, estando tan involucrada y al tanto de tantas cosas, de repente parecía muy extraño que no hubiera intervenido cuando pasó, pues, esto de la masacre Jedi, la Orden 66. Se me hace un guiño bonito que de alguna manera parece que está involucrada, porque, pues, como bien menciona Waco, la nave, pues, igual y hasta le pertenecía directamente, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor ella estaba ya en labor de parto, no sé, pero... Los guardias que defienden, que los defienden, son guardias de Senado. Guardia real de Naboo. Uh-huh. Sí. Pero entonces, sí, se me hizo bien bonito. Y yo no sé ustedes, pero bueno, yo acá estaba de, ¿irán a salir los rebeldes? Y después, no, espérate, no, aquí no van a salir. Pero cuando estaba la armera haciendo la armadura de Grogu, yo, sí, que haga el casco, por favor, que haga el casco. No, está muy chiquito todavía. Es, no, ¿y eso qué? Un mini casquito. Le hizo básicamente un babero. Cuando se lo dio, dije, bueno. Si el rosario que le cuelga se ve que le pesa al pobrecito niño, ahora imagínate un casco. No, y aparte que es que eso le tiene que dar las rodillas a Grogu. Ajá. Es que no, yo no lo vi. La intención era buena de la armera, pero creo que las proporciones se le quedaron un poco... La armera sí está actuando un poco como de forma maternal, porque eso es algo que hacen las mamás. Sí. Te compran ropa grande para que en algún momento vas a crecer y te va a quedar después. No, y además te compran tu medallita de la Virgen, eso sí. Exacto. Es bien de mamá, sin... Exacto. Duda alguna. Sí, sí, sí. y la armera no sabe que va a crecer, a lo mejor no va a crecer mucho, pero no se va a quedar de ese tamaño, entonces ya cuando crezca un poquito ya las extremidades sean un poco más largas y más fuertes, pues ya eso se le va a ver como, como el peto de una armadura, ya no como, como que sí parece que le pusieran una tapa de olla ahí al bebé encima, ¿no? Sí, nos dice un buen Vale García, dejen su like, que no veo a Fercano por aquí para pedirlo. Sí, por favor, déjenos like. Nos dice Félix, lo interesante es el símbolo de Moodhorn en la pechera, ¿sí? Pues a mí también me llamó la atención. También me llamó la atención, pero sí, toda esta actitud de la ardera me ha sorprendido un poco, pensé que iba a estar más contestataria y no, como dice Goku, ha estado bastante maternal y me encantó todo Grogu, como dice Francisco. Sí, yo sé que es un puppet, como dice él, pero es un puppet tan expresivo, o sea, lo hemos visto, está triste, alegre, demás. Yo le he notado detalles mínimos, pero según yo, algunas de las expresiones sí tienen un poquito de CGI. O sea, obviamente tiene el animatronic, pero algunos detallitos sí tiene un poquito de CGI como para que no se vea justo tan robotizado. Y lo que sí es que, como decía Francisco, a la hora de caminar, camina como los Gelflings en The Dark Crystal. O sea, de que no se le ven los piecitos, pero como que nada más mueven el títere así de... ¿Así? ¿Cómo no amarlo, güey? ¿Cómo no amarlo? O sea, le cortas a la mitad y es la rana René caminando, carnal. O sea, exacto, sí. Estoy muy enamorado de Grogu. Cuando empieza a dar los golpes la prensa de la armera y que empieza a hacer cara como de miedo, dije, ah, ese es Gizmo. Gizmo hace esas expresiones de susto. Sí. Pero sí, la verdad es que Grogu, si ya era encantador, ahorita se está volando la barda. Y otro que se está volando la barda porque está tomando mucho protagonismo y como bien dice Francisco, es de Mandalorian, no precisamente de Din Djarin, es Bo-Katan. Yo no esperaba, sabíamos que iba a estar, sabíamos que iba a tener protagonismo, pero no esperaba que se llevara tanto. A lo mejor no hemos visto tanto de Din en estos episodios, pero como hemos visto la evolución tanto de Grogu como de Bo-Katan. Díganme ustedes, ¿Bo-Katan tiene intenciones nobles o está buscando llevar agua a su molino? ¿Qué creen? Pues ya lo tiene molino, ya le destruyeron su palacio en Kalevala. Y este gesto que tiene al final con la armera de... Porque ella se guarda el hecho de haber visto al mitosaurio. Y cuando está con ella, como que le entra este sentimiento de estoy formando parte de una familia y se sincera con ella y le dice, vi un mitosaurio. Ah, es muy bonito cuando alguien tiene visiones. No fue una visión, que, o sea, en la vida real, no, seguro estabas borracha o algo así. Básicamente eso le contesta. Pero sabemos lo que significa la aparición de un mitosaurio, o sea, la leyenda que representa. Y el hecho de que ahora Bo-Katan se esté alineando, dado que ya no tiene a dónde regresar, se tiene que alinear a la gente que la puede apoyar ahorita y que incluso le hayan dado, primero, ven lo capaz que es, porque ella es la que finalmente con su nave logra perseguir a la bestia esta, y ella es la que les dice, o sea, les dice, yo sé lo que se tiene que hacer, y la nombran comandante, ¿no? La dejan, pues tú eres la encargada de esto, tú incluso tienes el honor de quedarte junto al fuego mientras los demás nos vamos para poder comer y quitarnos los cascos, tú te puedes quedar aquí porque ahorita eres la que manda, porque eres la que sabe lo que tenemos que hacer, la que nos tiene que dar las órdenes. Eso de que, porque sabemos que entre los mandalorianos obviamente siempre hay líderes, pero que para cuestiones en específicas, si detectan que alguien está más preparado para resolverlo, él es el que va a tomar el mando en ese momento y es lo que sucede con ella, porque en otra situación sería un tú eres la nueva, ¿cómo que vas a decirnos qué hacer? Y no, eso lo entienden muy bien los mandalorianos, y ella misma se está como convenciendo de ello. El hecho de que al final pierda una de sus hombreras y le tengan que hacer una nueva y que ella decida traer en esta nueva hombrera en lugar de la imagen que traía en su armadura original, agregarle la imagen del mitosaurio, es como ella recobrando esta idea de identidad de los mandalorianos como raza, y justo lo que le dice la armera de sabemos lo que significa cuando alguien tiene una visión de un mitosaurio, que por ahí tiene que ver con el potencial poder que tiene ella como para ganarse ahora sí el Darksaber o lo que representa el Darksaber, que es volver a ser líder y el resurgir de la raza mandaloriana. ¿Todos están de acuerdo con que sus intenciones son nobles? Sí, sí. Yo no dudo de ello. O sea, de hecho creo que ella se siente acogida y se siente bien ahí, porque cuando era tan fácil cuando en la episodio anterior, cuando le dicen, tú también has recorrido el camino, te puedes quedar aquí. Si ya no quieres, de hecho, se quita el casco, se pira y se aleja de la familia. Pero ya está viendo lo que, o está sintiéndose de nuevo parte de algo, y se está sintiendo a gusto con siendo parte de algo y dejar su vida solitaria. Entonces yo creo que ella va a hacer cosas guays a partir de ahora. Y va a liderar el resurgimiento de Mandalorian y lo va a hacer de forma noble y de forma bien, haciendo las cosas como tienen que ser y no por derecho de sangre. En plan de yo porque vengo de ese linaje, no. Yo me lo voy a ganar poco a poco, voy a demostrar que soy capaz y voy a unir mi casa antigua de los búhos con tal, o sea, voy a como mezclar tradiciones y voy a hacer que todos estemos a gusto en esta nueva Mandalorian 2.0. Entonces yo creo que sí, que va a ser muy guay esa parte. Por eso tampoco creo que va a haber romance entre Mando y Bo-Katan. Creo que tiene caminos totalmente separados. Mando, al fin y al cabo, es un mandaloriano errante que hace sus mierdas por aquí y por allá. Y Bo-Katan sí, se va a quedar ahí y va a crear una nueva comunidad. Más grande de lo que ya es los mandalorianos. Sí, yo creo que al final haber visto a los ojos al mitosaurio fue una experiencia religiosa. O sea, entendamos que Bo-Katan viene de una familia que a lo largo del tiempo, digamos que decía el credo, pero no lo creía. No tenía esta fe ciega en el viejo Mandalor, ¿no? Y que por lo tanto no seguía el credo a pie puntillas y todo esto. Entonces, ¿por qué? Pues porque todo eso ya le sonaba a cuentos viejos, a cosas que ya habían pasado o que no habían pasado nunca, pues. A mito, a mentira incluso. El haber visto a los ojos al mitosaurio fue para ella como este rollo de, güey, sí existe esta madre, ¿no? O sea, no me chorearon, fue como este momento de, ¿qué está pasando? Y ahora que está junto a un montón de gente que sí crea pie puntillas del credo, está empezando a reconocerse en esta tradición mandaloriana. Por otro lado, yo no sé, en realidad, yo nunca vi a Bo-Katan como alguien que hiciera las cosas mal o que tuviera motivos nefastos. A mí me parece que la persecución del poder es una ambición válida mientras tengas claro que es el poder para ayudar o para crecer o para poder tener cierto para poder ayudar a tu comunidad más que para poder aprovecharlo para ti mismo. Y Bo-Katan a mí siempre me pareció alguien que es hija del clan Riz, del clan Kriss. Y tenía esta vocación clara. El problema es que en medio de eso, pues los mandalorianos son un desmadre. O sea, juntas a dos mandalorianos y se arman los trancazos. Y son esos güeyes, ¿no? Entonces, a mí es lo que me parecía con Bo-Katan. Y creo que ahora ese va a ser el camino, ¿no? Bo-Katan, ya la vimos utilizando el sable negro. Ya la vimos incluso tomando este papel de líder en esta comunidad de mandalorianos tradicionalistas, y ella está empezando a reconocerse a sí misma en ese lugar. Entonces, a mí nada me encantaría más que Mandalore bajo el régimen de Bo-Katan, y sobre todo por su difunta hermana, que me cayó un poquito mejor que Bo-Katan. A mí Bo-Katan siempre me cayó bien, pero me parece un poquito mejor su hermanita, la pobrecita Sabine, no, ¿cómo se llamaba? Satín, perdón, es que me confundo con la de Rebel. Sí, Satín, la ex de mi querido Obi-Wan. De Obi-Wan. A ver, regáñalo a él por el spoiler. Bueno, entonces, por lo que entiendo es, Anne y Francisco están a favor de que Bo-Katan sea la líder mandaloriana una vez que se reintegre Mandalore, esperemos. ¿Tú, Hueco? Sí, es lo que acabo de decir. Ok, yo la verdad no, a mí sí me cae muy mal, pero debo reconocer que me gusta este camino que está teniendo hacia la luz. Me gusta que... Pero a ti te cae bien Lorena Herrera, Vani, ¿qué está pasando contigo, Vanessa? Oh, eres una buena persona. Bueno, oigan, que dijo que le gusta que esté tomando el camino hacia la luz. Está esperando que llegue hacia la luz y sabemos lo que eso significa. Caroline, ve hacia la luz. Ah, sí, claro, no. Vamos a leer unos comentarios que por acá ya llegó Axel Alonso. Hola, Axel, Grogu Rapero. También nos dice María. Hola, María, que nos dice: hola, chicos. Qué bueno que andas por acá, María. Saludos hasta Argentina. Félix nos dice: Bo-Katan se pondrá mala persona con Mando. También nos dice Cuauhtémoc Mayorga: siento que Bo-Katan ya no quiere querer a nadie para no perderlos, pero Din y Grogu le están ablandando el corazoncito. Creo que es un buen punto. Nos dice Axel: yo creo que la armera y Bo se conocen de antes. Después de todo, ambas estuvieron en la guardia en la época de Vizsla con voz de Jon Favreau. María nos dice: Bo era antes miembro de la Guardia Letal. ¿Qué se hace? Sí, de acuerdo. Pero la guardia letal, con todos los problemas que tenía, sus motivaciones eran nobles. Era tratar de liberar a los mandalorianos. De nuevo, tenía broncas porque, pues, Vizsla, y mira, tenía pedos Vizsla. Pero, de nuevo, la guardia letal tenía dos cosas. Pero y lo que vimos en Rebels se redimió, mi querida Bo-Katan, todavía más. No estoy tan segura, pero bueno, está bien. Nos dice Juan Pablo Reyes Carrasco: yo creo que Bo-Katan sí está buscando seguidores, pero se está sintiendo cómoda con el clan de Din porque le están dando sentido de pertenencia. También estoy de acuerdo con ese comentario y creo que era parecido a lo que dijo Francisco. Félix: con Mando son bien nobles sus intenciones. Nos dice Chiche Palomo: Grogu tiene flashbacks de los tres momentos de su pasado cuando escucha el sonido de su armadura siendo forjada, igual que con Din, con el recuerdo de sus padres cada vez que escucha el mismo sonido. Sí, lo que nos comentaba Francisco y de esto de que Star Wars rima. Nos dice Félix que era errante, o sea que ya no. Acá nos dice Félix también que cuando lee, ¿qué? No, ¿qué? Cuando lee lo de las aguas vivientes, Bo-Katan muestra todo su cinismo acerca del camino. Sí, pero eso también tiene que ver un poco con lo que dice Francisco, de que es antes de que vea el mitosaurio, ¿no? Como que una vez que lo ve ya se convierte. Y en este episodio la vemos repetir con fe: this is the way. Luego nos dice: me están diciendo que The Mandalorian podría convertirse en dos mujeres, un camino. no creo. No sé de dónde sacas las dos mujeres, Félix. Para Mandalorian, Bo-Katan es Christian Bax o Rebecca Jones. No, Christian evidentemente Bax. Christian Bax, Bo-Katan es Christian Bax. nos dice María: ¿qué creen que pase con el clan de Mando? Me imagino que te refieres al clan de la armea, ¿no? ¿Qué creen, chicos, que pase con este grupito? Pues van a ser los primeros en ponerse del lado de Bo-Katan. Pues van a ser los liberadores de Mandalore. O sea, uh-huh. Creo que esa queda ya claro. O sea, después del episodio de semana, antes de que termine esta temporada, Bo-Katan los va a llevar a todos a Mandalore y van a recuperar Mandalore. Nos dice Axel: creo que es obvio que Nerf va a sacar unos dardos de entrenamiento como los del episodio de hoy. ¿Y qué crees, Axel? Que tus deseos son órdenes y Guaco ya los encontró. Estamos viendo en pantalla justamente unos darditos de Nerf. Saludos, Nerf, patrocínanos. Que básicamente es un brazalete que ya había salido, o sea, había salido porque es como una de las armas de Din Djarin, de Mando, para Nerf, pero tal cual es como muy parecido a lo que utiliza Grogu en el episodio de hoy. Sí, sí. Bueno, sí. De esta semana. Sí, van a volar esas cosas y no son baratas seguramente, pero bueno. Nos dice María: yo amo a la herradura, me imagino que te refieres a la herrera. O la armera, sí. Yo creo que los mandalorianos se fueron a la miércoles por olvidar el antiguo credo. Estoy de acuerdo contigo, María, en todo hoy. Yo también creo que por olvidarse del credo se fueron lejos. Bo-Katan maneja el Darksaber como si fuera para ella, nos dice Chiche Palomo. ¿Y eso qué, Chiche? Pues es que sí era para ella, pero no se lo ganó como debió habérselo ganado. Por eso se fue a la miércoles esa primera etapa de ella con el Darksaber. Nos pregunta María, ¿van a restaurar el antiguo credo? Yo creo que sí. ¿Fue qué? Y sí, sí se refería a la armera. A la herrera, que es la armera, para fines prácticos. Pues sí, ya vimos esto. Una cosa que me acordé mucho de nuestra querida Biscochan cuando pasó en el episodio, que sí, ya vencieron al pterodáctilo este horrible, no se comió, que eso también es importante. Es el hijo de Paz Vizsla, el primer expósito que vimos, al que le dan el casco, resulta que es el hijo de Paz Vizsla, y es con el que pelea Grogu, y ya habíamos visto que Paz Vizsla tiene como que ciertas rencillas con Din, ahora que salva a su hijo, como que ya las limaron, pero el hijo como que sí le agarró corejito a Grogu, no sé ustedes qué piensan, pero bueno, ya vimos eso, y decía que me acordé de Biscochan, porque en el nido había tres polluelos, pajarracos, lo que sea. Yo dije, se le mataron a su mamá, ¿y ahora qué van a hacer? Y pues no, se los llevaron y los van a entrenar y todo muy bonito. ¿Qué más quieren comentar de este episodio, chicos, que se me estoy escapando? Dice Axel que ya estás en juguetes para gatos, los de Nerf. Wow. Yo pensé exactamente lo mismo que tú cuando así se ve que ya se van y aparece, ¿no? Paz Vizsla con su hijo y todos, yo dije, no más, dejaron sin mamá los polluelos y resulta que sí se los llevaron. Pues sí, evidentemente los van a criar y todo, como los dragones de Khaleesi van a ser ahora, van a ayudar a los mandalorianos, o sea, los van a criar y va a ser parte como de el punto fuerte de su, no quiero llamarlo ejército, pero sí de su grupo. Eso me gustó, que por cierto, algo que no hemos mencionado, pero que en su momento sí, que me encanta, ya cuando están los créditos, en la música al final, ponen estos cuadros de arte conceptual para el episodio, que le ponen un detalle impresionante, la mayoría podría ser casi cuadros, fotogramas del capítulo. Me gustaba más el diseño original de la bestia esta, porque aparte tenía como doble brazo a la altura de las alas, Y al final terminó siendo como un poquito más genérico, pero sí se parece más a los polluelos, sí es más parecido al diseño original de esa bestia. Me gustó bastante y también creo que hay referencia leve a episodio 1, cuando cae la bestia y sale un animalote y se lo termina comiendo. Es referencia a episodio 1, siempre hay un pez más grande, que es lo que dice Qui-Gon Jinn cuando van en la navecita para atravesar Naboo en el agua, justo los va persiguiendo un pez gigantesco y de pronto aparece otro más grande y se lo come. Es un poquito la misma idea. Sí, eso de Game of Thrones también lo sentí como muy Keles y sus dragoncitos, estos polluelos. Nos dice Axel, ¿cómo les gusta a los mandalorianos quedarse con huérfanos? Ya parecen Batman. Yo les digo que Pedro Pascal podría ser Batman. Pedro Pascal puede ser lo que quiera. Voy a hacer un comentario tipo Virginia. Pedro, ¿te quiere? Virginia te quiere, Pedro Pascal. ¡Ay, qué bonito! ¡Te quiero, Dan! Nos dice Jorge, Arthur. ¿Creen que los Findings, los hijos de la Avesota Dragón, sirva en un futuro como monturas de los Mandalorianos en un futuro? Sí, es lo que decía. Sí, porque vos. Aparte también no creo que sea de a gratis esta. Está muy interesante cómo sí nos había tocado ver que de pronto le fallara el propulsor a algún mandaloriano y demás, pero aquí casi nos dan tiempo y distancia de cuánto aguantan, porque a todos se les acaba la gasolina más o menos al mismo tiempo, y el hecho de que ahora tengan tres de estos avechuchos, por supuesto que van a ser monturas, y pues les va a ayudar a poder recorrer por lo menos a tres personas distancias más lejanas volando sin tener que usar sus propulsores. Más de tres, cuando crecen van a estar grandotes, nos dice Arthur, que también referencia a Jurassic World, y dice Axel, fírmala James Gunn. nos dice Juan Pablo Reyes Carrasco. Me gustó mucho del episodio la parte en la que la Herrera le da la metáfora de los minerales y la forja a Grogu. Uh-huh. Y Félix nos dice la obsesión de Filoni de que sus personajes adopten criaturas monstruosas. Ahorita que dijeron es justo lo de Filoni con las criaturas monstruosas, algo que pasó en el episodio anterior, que espero que alguien aparte de mí se haya dado cuenta, que llegan a felicitarse por, o sea, el momento en el que llega el Dr. Pershing a convivir con otros personajes, como de, oye, ¿y tú qué hacías antes? ¿Y de dónde vienes? Y así, se felicitan y dicen que es el Bendu Day, el día del Bendu. El Bendu es un personaje muy ligado a la fuerza, muy importante, como muy poderoso, pero hasta cierto punto neutral, que aparece en Rebels. Entonces, sí, un poco esta idea de que Filoni ve Star Wars como más de solo la visión de lo que estaba pasando con los Skywalker en la trilogía original y lo que sucedió después, sino como que tal cual un universo en donde existen planetas y existen otro tipo de seres y otro tipo de razas y demás. Esta conexión que tienen sus proyectos con animales, por así llamarlo, con criaturas, es mucho más grande, y que lo estén integrando ya se siente como algo mucho más variado. Me gustó ese detallito del día del Bendu. Y además como que tiene esta, por un lado está muy padre que va agarrando, no todo lo de Legends, porque pues está cañón, pero sí cositas de Legends para incluirlas, para que sean parte de esto. Y sí, por otro lado, entender las fortalezas de Star Wars en sus diferentes mitologías, ¿no? Sabe muy bien dónde meter las cosas de Jedi y cómo meterlas, sabe muy bien cómo meter las partes del anillo exterior de la galaxia, sabe muy bien dónde meter las partes políticas. O sea, creo que está manejando muy bien las partes fuertes de Star Wars y las está explotando bastante importante. Y creo que sí es muy notable que Dave Filoni sí está aún quien vive con Kevin Feige, si no es que incluso le puede dar alguna leccioncita a Kevin Feige sin mucha bronca, porque la neta es que está creando cosas bien interesantes. Como bien dice el Waco, está metiendo unos parches hermosos a lo largo de las cosas que la neta es que hacen mucho ruido de las películas importantes, que la neta son las peorcitas. Pero solo nada más quería preguntar, solo a mí me molesta mucho que le digan expósito a los Findlings. Sí. Es que suena bien. Y además, además no tienes de expósito, no sé, no están en un hospicio, o sea, básicamente valió mal, no me gusta. Fuchi. Findlings, déjenlo en Findlings. No sé si a los demás les molesta, a mí no, la verdad es que no lo tomo muy en cuenta en realidad. Hueco te pregunta, Félix, que cómo se llaman los seres que enseñan a Yoda mucho más acerca de la fuerza. La neta no me acuerdo. ¿En dónde sale eso? ¿En Clone Wars? Creo que sí. Acá dice María que sí, Félix que sí. Son los seres que le dicen que Qui-Gon Jinn le puede enseñar para vencer la muerte. ¿Te acuerdas? Que está en un planeta y que le ponen varias pruebas. Esos seres, pero tampoco me acuerdo el nombre, pero es en dos episodios de Clone Wars. Les dice Félix que en Clone Wars, y comentarios de Alex Guerra, justo pensaba si iban a matar a los polluelos, y mira, Bo-Katan salva a un niño, reúne una familia, hasta llega con fanáticos, toda una ganadora. Adoro que para comer los mandalorianos deben alejarse y comer en secreto, resalta mucho lo ridículo de su religión, como cualquier otra, no es personal. Y si la temporada se va a tratar de Bo-Katan reunificando a Mandalore con base en su aceptación de la cultura, sería una gran metáfora de lo que hace grande a Star Wars, la unión, también visto en Star Trek. Fíjense que algo que yo noté en este episodio, que fue un paralelismo, ya sabemos que los mandalorianos y los Jedi, bueno, no se ha visto mucho en pantalla, pero nos lo han contado demasiado, que eran como enemigos, eran bandos contrarios, y ambos en este episodio muestran la importancia que tienen hacia los niños. Vemos cómo se sacrifican todos los Jedi en el templo para rescatar a Grogu, bueno, todos los que vemos en esa escena, y también vemos todos que van a luchar para rescatar al hijo de Paz Vizsla. Entonces eso se me hizo bonito, se me hizo un bonito mensaje y una bonita analogía. Nos dice Axel Alonso, Clone Wars, las misiones secretas. Sí, y... según yo son solo espectros, creo que no tienen como un nombre, como una raza específico. Nada más tiene como que aprender de Sith Lords y como de entidades malas, por llamarlo de una manera, pero creo que solo son espectros. Y María dice que se llama Q, y esa es una referencia a Star Trek, y sí la conozco, jaja. Pero bueno, tu momento, chicos. Capitán América. Sí, entendí esa referencia. Pero mi cambio chiflándole a la tele. Sí, pero a ver, ¿quieren comentar algo más de este episodio que se nos está escapando? Si no, para que pasemos a la serie. No, extra. Solamente decir que Virginia en todo momento sabía que las crías no iban a morir. Ella se adelantó ya, dijo, la van a rescatar. Y dije yo, pues sí, tenía razón Virginia. Y que a mí me pareció muy money, Bo-Katan preguntando a Mando cómo hacían para comer. Me pareció súper adorable el momento de... ¿Y cómo haces para comer? En plan rollo, no quiero cagarla, no quiero de repente, venga, alegría, voy a comer. Me pareció súper adorable esa parte de Bo-Katan. Eso también lo hubiese dicho. Que se hubiera quitado el casco y todos, ya echaste a perder, qué credo. Diciendo Mando, bueno, pues nada, vengo en un rato, volvemos al agua, la baño y volvemos a la cocción. Y es ahí donde volvemos a ver al mitosaurio, claro. Pero me gustó mucho esa parte, como muy, muy adorable de Bo-Katan. Muy bonito. Ah, bueno, también que por cierto, Paz Vizsla estuvo apenas el fin de semana en La Mole, el actor que lo interpreta. Sí. Bueno, sí. Otra cosa que vi por allá y que creo que es casi de... En general la gente opina esto, es que la gran mayoría cree que la armera no creyó en Bo-Katan. O sea, el cierre del episodio es Bo-Katan sincerándose y la armera dándole el avión. Mi teoría es que la armera solamente es como muy ecuánime y ya no lo toma con sorpresa, como no tomó por sorpresa que Mando si trajera agua, el agua de allá de Mandalor. Mi teoría es que en el siguiente episodio vamos a ver a la armera o a Bo-Katan ahí organizándose para ir a ver al mitosaurio o algo así. ¿Ustedes creen que le dio el avión? ¿Creen que realmente no le creyó? Yo creo que al principio le dio el avión, pero la última frase le está dando el beneficio de la duda. Porque le dice como de, entonces si eso es cierto, es porque se vienen cosas chidas. Sí, también sí. Ok, pues a menos de que tengan algo más que comentar, vamos a cambiar de series. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Nada, esperamos ya el próximo episodio con ansias. Ok, cambiamos y tenemos una pregunta, Visco Ant. Tiene que ver con... Visco-chan, claro, yo soy muy mala para estas cosas. Tiene que ver con Mandalorian, supongo, ¿verdad, Dan? Sí, es la pregunta que os he hecho Virginia también. Entonces, no tengo dudas. Entonces, vamos a poner la cortinilla, no solo porque el líder supremo trabaja extra, sino porque veremos la cara de nuestra querida Visco-chan, a quien extrañamos un montón. ¡Ay, qué mono! Y sale Tyron también. Sí. A ver, la pregunta Bizcochan del día de hoy la voy a hacer yo, pero sería, ¿cuál sería vuestro logo que os pondríais en la hombrerita? O sea, igual, así. ¿Qué simbolillo pondríais? Yo creo que sí estoy bien traumada con los mandalorianos, así que seguro sí pondré un mitosaurio. Y quizá del otro lado pondría un átomo. ¿Un átomo? Sí. Me gusta. Ok. Porque científica. Oh, mira, qué bonito. los símbolos de azúcar. Yo pondría ese, el símbolo de azúcar. O de Fulcrum, sí, que mucho tiempo se utilizó como el símbolo de Fulcrum en Rebels. Qué bonito, sí. Muy bien. Francisco. Yo probablemente de un lado tendría la Delta de Star Trek. Y del otro lado podría tener el Triskel BDSM. Okay. Yo pensaba que Francisco iba a decir que tendría el búho, porque como se ha puesto boca tan grande y espinosa, está casado con ella, pues el búho también. No, ella tendría que adoptar mi Ah, este, bueno, ok. Boca tan grande y espinosa, wow, no había visto eso. No, pues sí. ¿Tú, Ann? Yo voy a hacer un bizcochán. Yo no respondo a esto. Sí, sí, estás totalmente en papel, ¿eh? No, pero yo qué sé, yo me pondría seguramente un símbolo de nacidas de la bruma, el latium. Y probablemente me pondría en plan, sí, algo que fuese un bizcochito por Virginia, un bizcochito ahí, o sea, bizcochito. ¡Ay, qué bonito! Ah. ¿Y supones que se pondría bizcochán o...? ¿Un meloncito? ¡Ay, por favor! ¡Por favor! El clan melón. Y en la otra se pondría Pedro, te quiero. Ah, claro, claro que sí. Nos dice por acá Sam que, bueno, María, que el mío sería un perrito llamado Portos. ¡Qué bonito! Félix nos dice el invencible símbolo de los maravillosos tacos al pastor, wow. Y en el otro la S de la casa de él. Muy bien, Félix. Okay. Esos ya tengo muchos. Sí, sí, sí. Bueno, pues como saben, cambiamos formato de Covacharla y ahora vamos a hablar también de las otras series que están poniendo buenas en este momento, que se están transmitiendo actualmente o que estamos viendo. Así que vamos con la cortinilla. Muy bien. Solo la enorme Covacharla no tiene cortinillas, tiene cortinilla. Cortinilla. Mira, él se está burlando de ti, man. Sí, perdón. Ya pero lo sé. Buena onda, pero bueno. Sí, no me ha traído de barco todo el fin de semana y sigue, desde ayer y todo. Sí, sí. Pero yo sugerí que, bueno, no sugerí, anuncié que íbamos a hablar de Ted Lasso, Elote Malote, Picard. Y creo que ya, pero no sé, ustedes pueden hablar, comentar de las series que estén viendo, de las series que quieran, de cuál quieren, por cuál quieren empezar. Pues ligando Star Wars, yo sí digo que The Bad Batch, esta temporada tuvo, por lo menos la primera mitad, varios episodios que hicieran como de relleno tras relleno. Me desesperó mucho que hicieran eso porque aparte son un chorro de episodios, la pudieron haber condensado en algo mucho más sustancioso. En el momento en el que le renunciaron a Sid y le dijeron, ya no vamos a hacer más de tus misiones, yo dije, a fuerza, sí, ya va a empezar lo bueno. Y tal cual, este último episodio estuvo muy bueno. Creo que Crosshair sí es uno de los personajes con más, tanto desarrollo de personaje como carnita y personalidad, porque él, a pesar de después de haber sabido la existencia, de conocido la existencia del chip inhibidor y que si por eso estaban actuando mal por la orden 66 y demás, a pesar de ello dijo, no, es que yo sigo siendo un soldado y a mí mis órdenes son estas y yo sé que ustedes ya les quitaron el chip y me vale gorro, o sea, no mis opiniones y mis ideas no coinciden con las de ustedes. Se vuelve el rival de la Fuerza Clon 99. Y en este último episodio, básicamente, ya habíamos estado observando cómo empieza a ver cómo están tratando a los demás clones en esta transición de que ahora quieren el proyecto de tener Stormtroopers y desechar a los clones, porque eso están haciendo con ellos, desecharlos. Y por una parte sería como un, bueno, pues los están jubilando. No, los están jubilando porque los clones fueron creados para ser soldados y no tienen idea de qué van a hacer después. Tienen un desarrollo en tiempo muy breve, prácticamente son niños. Y ahora le toca ver justo esta como traición por parte del imperio y de qué es lo que tratan de hacer. Y ya está poniendo en balanza pasarse de nuevo, o sea, volver a cambiar de bando y de cierta manera ayudar a los que alguna vez fueron sus amigos. Y del otro lado están al lote malo, que tiene que tomar la decisión de si van a creerle o no y qué van a hacer al respecto, porque si deciden creerle y de aparte perdonarlo y tratar de incluso salvarlo, pues va a estar muy rudo el asunto por cómo se está poniendo todo el lado del imperio. Fantástico lo que está haciendo con el cierre de Bad Batch. La próxima semana es episodio doble y ya es el final de temporada. Entonces, pues va a acabar bastante chido. Igual seguimos con temas de clonación, porque ahí, así como en Mandalorian, el punto importante al respecto es Grogu, aquí es Omega, que sabemos que es la única clon que fue, aparte de Boba Fett, que fue criada diferente y que la dejaron crecer libremente y no de manera acelerada como el resto de los soldados clones. Y ya, Bad Batch, miren, fantástico. Yo coincido. Sí, a mí la neta, quizá lo único que difiero con mi querido Waco es que a mí la neta es que me ha gustado toda la temporada. Yo tal vez habrá alguno que no me haya llegado a convencer del todo, pero a mí no me parece que hayan tenido episodios de relleno. Creo que cada uno te está diciendo algo acerca de los personajes o de su situación o de las decisiones que van a terminar tomando después. Y cada uno te va sembrando semillas que se van pagando después. Y eso a mí la neta es que me está gustando muchísimo. Creo que lo mencioné incluso la semana pasada hablando del episodio anterior de Mandalorian y de lo que está pasando con The Bad Batch. A mí me parece que de pronto dentro de las filas de Lucasfilm, Andor como que les metió un cohete en el trasero a todos los creadores. Están tratando de... Le están subiendo las carnes macizo a las dos series que están... Ya quiero ver a Ahsoka, porque si la neta es que están empezando a sofisticar la narrativa como lo están haciendo en estas dos series, cosa muy rara en Star Wars, la neta, de Ahsoka se va a poner loquísima, la verdad. Entonces, me está gustando muchísimo y ya quiero ver el final, los dos episodios, los últimos episodios, porque este episodio de esta semana quedó buenísimo. Y ya quiero ver qué está pasando, quiero ver qué va a pasar con Crosshair, quiero saber qué va a pasar con Omega, quiero saber cuáles son los... Me huele que vamos a tener un clon menos en algún momento determinado antes de que lleguemos a la siguiente temporada. Sí. No sé, pero la neta es que va muy bien la serie, no desmerece nada a Mandalorian, la neta es que a nivel calidad de guión han estado bien parejitos y eso me gusta mucho. Sobre todo porque, de nuevo, para hacer una animación cualquiera diría que no, es más chiquito. No, la neta es que están haciendo cosas bien interesantes en esta serie y deberían de verla. La neta es que está muy, muy bien llevada y yo estoy encantado con el lote malo. Sí, ya nada más para cerrar, porque Anne no la ha visto y pues qué aburrido hablar de algo que no has visto. Cuando la vea, me acordaré de estas cosas, Javi, y diré, A mí, yo coincido con Francisco, no me ha parecido de relleno ningún episodio, o será que le tengo mucho cariño. Ahora en otros programas, Hueco, decíamos que era, dice Vir, que es su serie para planchar. No sé si ya habías oído eso, pero es... Sí. Entonces, elaboramos, de hecho, al respecto. Sí. Ok. Sí, me gusta mucho la serie. Me preocupa un poco, bueno, que yo sé que es una preocupación vacía, porque finalmente lo harán. Siento que hay muchos cabos sueltos todavía y vamos a terminar con la batalla hasta arriba y me van a dejar con ansias de que quiero ver más y es hasta la siguiente temporada seguramente. Pero es que ya tenemos que... ¿cómo se llama esta señora a la que le hacen trabajitos? Sí. Ella, pues ya sabemos que no va a estar contenta y de hecho la pirata les dijo, pues no está bueno que la tengan de enemiga. Ella no ha salido para nada. Y en Mandaloriano nos dijeron nunca confíes en un pirata. Exacto. Ya vimos que Echo regresó, al menos los fue a visitar, y Echo sí está bien metido ya en la lucha contra el Imperio. Esto de Crosshair y la clonación, que por ahí dicen que ustedes están mencionando que creen que alguien se va a morir. La verdad es que yo pensé que se iban a morir todos. Y de hecho, en mi cabeza no entra, o no entraba hasta hace unos minutos, Omega en el futuro. Y digo hasta hace unos minutos porque Jorge Arturo nos dice, ¿y si Omega es la armera? No, la armera ya era adulta cuando Omega todavía es niña. El caso es que yo no sé qué pasó con Omega, no la imagino en Star Wars. Creo que es un personaje bien importante, como dice Francisco, en este caso de pues es la otra clon aparte de Boba Fett, y a Boba Fett sí lo vimos trascender, y Omega no sabemos todavía nada de qué es lo que se supone que pasó con ella. Entonces, como la nueva Ahsoka. Ahsoka no existe en las películas. Exacto. Sí, pero no sé, digo, si vimos a Boba, me sonaba que Omega era como más factible, que también podría haber salido, y digo, si no, es porque sí se murió, no sé, en una de esas, dicen, sí. Yo estoy contigo en que se van a morir todos, eso, o sea, desde el primer episodio todos tienen Dead Man Walking colgado en algún lugar, pero se van a llevar de uno por temporada, entonces los vamos a ir viendo cómo van a ir cayendo cada uno. Porque, pues sí, es una tragedia, están peleando una guerra imposible, no hay manera que puedan sobrevivir. Sin embargo, creo que sí van a ir sembrando cosas para la rebelión o para cosas que vamos a ver después o que hemos visto después incluso. Y eso es parte de nuevo de estos parches que está haciendo Filoni, pero que creo que ese viaje para verlos a cada uno de ellos, pues valer madre, va a ser lo más interesante, porque creo que, como lo están narrando, sí pinta ser una gran, gran, gran tragedia, pero de esas de que saben rico, que sí te las chutas y dices, qué buena historia me contan. Ah, sí, pero no. Las tragedias, no. Yo te iba a parafrasear, pero mejor no. Pregunta María que si Omega es la hermana de Boba. Pues igual que todos los clones. O sea, lo que coincide en Omega y Boba es que no les dieron este procedimiento de crecimiento acelerado. Omega también es un clon, María. Es el único clon femenino y todos vienen de Jango Fett. Entonces, sí, es la misma genética. Eso quiere decir que en live action, si apareciera como en Mandalorian, tendría que interpretarla Temuera Morrison. Que se tendría que poner una peluca. Pero así. Con peluca rubia, así. Que por cierto, un dato curioso que leí por ahí, yo no lo capté, evidentemente, es que justo en este escape de Grogu, todos los clones que salen tienen la voz de Temuera Morrison. Sí. Así que el hombre sigue bien contratado por Lucasfilm, así que seguro veremos a Rex próximamente, espero. Y en las animaciones es D. Bradley Baker. En español, Juan Carlos, se me fue su nombre, su apellido, que es el que hace la voz de Buzz Lightyear en las películas de Toy Story. Me parece fantástico cómo logra darle la personalidad a cada uno. O sea, es el mismo actor, pero hace voces totalmente diferentes. Es impresionante. Crosshair, de hecho, suena como Voldemort, porque también es la voz de Voldemort. Así lo ubico, es como de, claro, es Voldemort, es Crosshair, porque es el maloso. Entonces, la gran recomendación es, vean Elote Malote, que la siguiente semana termina, como dicen, con episodio doble. Coincido con Francisco en que no desmerece para nada. De hecho, cuando estrenó The Mandalorian, yo decía, voy a ver primero The Bad Batch, porque pues, seguro The Mandalorian la va a superar, y no. El primer episodio me gustó más de Bad Batch esa semana que de Mandalorian. Y se mantiene, y pues sí, los voy a extrañar. Pero bueno, vámonos con otra serie que estrenó y que todos estamos esperando, y que Ann se aventó un maratón para estar al día cuando estrenara Ted Lasso. Sí, yo ya he visto el primer capítulo, no sé si vosotros lo habéis visto también. No, ya vi el segundo. Yo sí. Todavía no, es que lo tengo que ver con Luis y con Virginia, entonces hasta que no coincidimos los tres para verlo, pues no me dejan verlo por separado. Pero bueno, el primer capítulo a mí me gustó mucho. Creo que sigue manteniendo la esencia plena de Ted Lasso y demás, pero creo que en este capítulo sí le han dado un... Ted va a cambiar un poco porque ya no... O sea, para Ted siempre lo importante es participar, pero ahora tiene que intentar ganar por su hijo, por Rebeca y por todo. Entonces, creo que también Ted va a tener un viaje en esta temporada también, sí mismo, de ok, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer las cosas en mi estilo, pero con una finalidad de ¿por qué no? Vamos a intentar ganar, porque es el final de... A ver, no de lo que se trata la vida, pero el fútbol sí se trata un poco de ganar, en verdad, lo que es el deporte como tal. Entonces, a mí me está gustando mucho. Creo que efectivamente sí que es verdad que Virginia lo que decía, que Ted Lasso te hace mejor persona. Te hace mejor persona Ted Lasso ver la serie. Los personajes, todo, creo que no hay un personaje malo en esa serie. Todos tienen sus cosas y al final entiendes a todos en algún momento u otro. Menos a Nathan. Nathan, te odio. Exacto, yo también. Claro que hay uno malísimo, Nathan, sí. Que Nathan, a ver, yo creo que también tendrá su redención en esta serie, porque no creo que le dejen como así. O sí, porque al fin y al cabo hay gente mala en la vida, ¿sabes? O sea, que pueden dejarle como villano porque es un villano. Puro y duro, Nathan. Qué asco le tengo, de verdad. Pero bueno, serie muy, muy buena, muy recomendada. Van a hacer... Lo que no me gusta es que hayan puesto un capítulo al día, a la semana. Prefería hacérmela de tirón. Pero bueno, Apple TV es como es y tocará ir viéndola poquito a poco. De la que estoy maratoneando es de Last of Us, que ya por fin me he puesto a verla. ¿Por qué? Porque voy a mi ritmo con las cosas. Es que cuando alguien se pone, cuando la gente se pone a ver series y yo no soy muy fan o no es tal, de Last of Us, de Last of Us. Ya la veré. Pues me he puesto a verla ahora y me está gustando muchísimo de Last of Us. Muy buena adaptación. ¿En qué episodio vas? ¿La habéis visto todos? Yo sí. Sí. Francisco. Bueno, me quedan dos episodios. Sí, señora, sí, señora. Sí. Está un poco de aquella manera. Está viendo la luz. Está fileteado. Okay. Está hacia la luz, Joel. Nada, me quedan dos capítulos, yo creo, cosas así. Y me está gustando mucho. La niña es increíble. O sea, flipo con la niña. Yo nunca tuve quejas con que habían puesto con que la niña fuese Ellie, de verdad, o sea, físicamente me parece, no se me jugará tan diferente a Ellie la niña, en verdad, vale, que no es Elliot Page y tal, pero ok, me cuadraba bastante, o sea, no entendí mucho el hate que la dieron a la niña por la elección del cast, y pero vamos, la gente se ha tenido que callar la boca porque, madre mía, Bella Ramsey, madre mía. Tenemos actriz para rato. Si no, la queman y si no, se va a la mierda. Porque como es una niña actriz, pues igual la queman mucho, no tiene una carrera buena y se cargan a la pica. Pero bueno, pero increíble. Muy bien, Bella. Que sí, yo también creo que es injustificado el odio hacia Bella Ramsey. ¿Y qué opinión te provoca que Pedro Pascal sea el papá en ambas series? Ay, pues me gusta, en verdad, porque tiene como registros diferentes de padre. O sea, es muy diferente el padre de Grogu y el padre de Joel. O sea, son muy diferentes y aun siendo más o menos como lo mismo, tiene similitudes, creo que lo consigue hacer muy bien y a ver, y que también que Mando lleve el casco durante mucha parte de la serie también creo que ayuda mucho a no tenerles tan, tan ubicados, ya que a lo mejor también Pedro no canse tanto, porque es como la época en la que Fassbender estaba en todas las sopas. Fassbender. Entonces hubo un punto que era en plan de, por favor, o sea, ya, me estáis saturando con tanto Fassbender y Pedro, no, y gracias al casco de Mandaloriano, así que perfecto. Pues creo que todavía te espera lo mejor, Anne, de Last of Us. Son sí, solo dos episodios, pero sí, así que ya no me acuerdo cuál es el que vas, entonces mejor ya ni digo nada, no te voy a aventar después. Están en caballo, no, sí, he jugado al videojuego, no pasa nada. Ah, es lo que te iba a preguntar. Que tú sí eres fan de los videojuegos, que sí te está gustando la adaptación. Sí, a mí no me parece, o sea, no me parece mal. De hecho, me parece bastante, bastante decente. Para lo que podría haber sido y otras adaptaciones de otros juegos, otras series que hemos visto, tipo Resident, otras cosas. Es bastante, bastante bien. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que quiera hablar de The Last of Us? No. No, supongo que de Ted Lasso, Hueco y Francisco sí tienen que opinar, supongo. Sí, obviamente no voy a hablar del segundo episodio más que decir que está fantástico. Me encantó el segundo episodio. O sea, el primero es muy bonito, pero sí se siente como un inicio de temporada, ¿no? Como volver a engancharlos, también los personajes, o sea, uno como espectador, pero también los personajes. Pero el segundo sí dijo, bueno, ¿ya te acordaste cómo en qué íbamos? Órale, ahí va toda la carne al asador. Fantástico el segundo episodio. Hacen un... me pareció, tienen como detalles, como referencias muy chistosas, muy puntuales, pero les voy a dejar esto de tarea por si no lo han visto, probablemente sí. Hacen un homenaje al primer gol del Chicharito en la Premier League con el Manchester United. ¿En serio fue así? Te los juro, y aparte fue contra el Chelsea. Wow. Es totalmente referencia a eso, es un chiste. Odio a Nate en el primer episodio. Me gusta mucho cómo lo está enfrentando Ted. Me gusta mucho ver a Nate enojado. Quiero ver más tiempo a Nate enojado y frustrado, porque le va a explotar todo en la cara en algún momento y va a ser sabroso ese momento. No les digo, no les puedo platicar mucho el segundo episodio porque no lo ha visto Ant. ¿Ya lo viste, Van? Ya. Ah, bueno. Fantástico el segundo episodio. Me dejó como muy contento, pero como que al cierre sí te apachurra un poquito el corazón, no porque pase algo malo, sino es como una sensación general. O sea, es como que está tratando de apapachar ciertas cosas. Apenas van dos episodios y yo estoy ya así enamoradísimo de nuevo de esta serie. Fantástica. Ojalá fuera a durar más temporada. Ah, y obviamente, aparte, la referencia a este nuevo jugador que parece que va a formar parte de las filas del AFC Richmond. Muy divertido también. Ese sí es del episodio 2. Sí, ese sí es totalmente el episodio 2. No diré más, pero muy chistoso la adaptación y el guiño al personaje en la vida real. Perdón, pero ya mencionaste eso. Yo me quedé con la idea de que se parece a Maluma. No, manches, no. No, de hecho, hasta empieza con la misma letra, su nombre. Ok. ¿Tú, Francisco, quieres comentar algo de Ted Lasso? No, porque yo en algún momento del año pasado tuve que cancelar mi suscripción a Apple TV. Entonces, la renovaré hasta que tenga la temporada completa. La neta es que... no creo que me dé la vida para seguirlo semanalmente, entonces me voy a esperar a que terminen toda la temporada y me la voy a aventar de corrido porque, pues sí, obviamente Ted Lasso es amor, entonces, pero hasta que la terminen. Pues acá lo que dice Ann, que dice Biscochan, es totalmente cierto. Yo estaba viendo el episodio 1 y sí dije, ah, pues está bien, pero igual es mucho bla, bla, bla. Estaba desencanchada de Ted Lasso, pero cuando reacciona, la manera en que reacciona a los dimes y diretes de Ned, dije, diablos, necesito más Ted Lasso en mi vida. O sea, sí, como dice Biscochan y dice Ann, te hace ser o querer ser una mejor persona. Yo, claro, o sea, yo hubiera dicho, es que ese desgraciado que se largó y es un traidor, no sé, ¿no? Y Ted, dándole la razón, yo, diablos. Nos recibe con un abrazo y yo, maldita sea, Ted. Ahora, respecto a lo que dice Anne, de que igual Nate, que creo que todos odiamos, hace muy bien su papel el actor, porque uh-huh. Se hace realmente odioso, realmente sí. Odioso. Es que tal vez sí se puede redimir por lo que le dice el hijo al final del episodio a Ted, que le dice, te dejé ahí el muñequito sí. De Nate. Sí, todavía está. La figurita, sí. Todavía es tu amigo, y yo, no, no es tu amigo, no lo quieres. Y le dice, sí. Ah, es verdad, y le cambia, y en plan, de no, yo le hubiese dado una toba después a ese muñeco, o le hubiese metido en un vaso de agua para que se ahogase, pero con la cabeza para abajo, para que no pueda subir. Sí, la verdad es que sí, Ned es odiosísimísimo, y eso de que Ned de repente se diga, ay, sí, tal vez mi amigo, yo soy... Me atrevería a dar un vaticinio, si quieren meterle a las apuestas. Baja. Lo que yo creo que va a suceder es que al final, porque sabemos que esta es la última temporada, Ted va a dejar el equipo y el nuevo coach va a ser Nate. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No! No quiero ese final. Bueno, muy plausible, pero yo tampoco lo quiero. Yo sé, yo tampoco lo quiero, pero lo van a desarrollar tan bonito que van a decir, lo hicieron bien. ¡No! Bueno, no. Que ya, como para agarrar un poco de empatía, que ay, no sé de dónde, sí, ya nos hablaron que la vida de Nate es basura, o sea, que su papá lo trata peor que nada, ¿no? Entonces, igual y de ahí se agarren para, ay, mira, pobrecito, quiérelo. Pero no. Tampoco me vale como excusa. Ahora, yo pensaba que después del final de la temporada pasada que uno de los puntos importantes para desarrollar en esta era como la especie de ruptura que se iba a dar entre Kaylee y mi novio Roy Kent. Pero pues no, ya empezamos con que ya no andan. Y es así de, ¿en serio? ¿Y ahora van a volver, pero van a volver. Hay guiños en el segundo episodio de qué podría pasar con esa relación. Pero si es que me encanta la parte en la que Phoebe dice, pero a ver, me parece una estupidez, la línea pequeña dice, es que me parece una estupidez, es que porque no tenéis tiempo, que no tenéis tiempo. Van a volver, Roy. Yo tengo cero dudas con eso. Ahora, yo siempre he dicho que me encanta Roy Kent y no lo oculto, pero debo de admitir que también Jamie me cae muy bien, también es mi novio y es así de, híjole, qué bueno que no soy Kaylee. Sí, claro, porque qué difícil elección, sobre todo cuando Jamie ya se redimió, ya se portó bien, y en este segundo episodio sí es así, híjole, qué lindo. Sí, a mí también se me apachurró un poquito el corazón por Jamie. Sí, sí, sí, de todas las acciones de Jamie, sí, pues, ay, me sorprendió, también él es buena persona. Es así, de bueno. Jamie me mola mucho. Pero bueno. Jamie me gusta lo del cambio de pelo de Jamie, o sea, súper de jugador de fútbol, cada temporada un pelo diferente. Madre mía, este pelo le queda, por favor, que le dure poco este pelo, que gaste su bono y que Isaac le corte el pelo a Jamie, porque está feísimo el pobrecito mío con ese. Está basado en Jack Grealish. ¿En quién? Jack Grealish, su jugador inglés. Ah, pues es que yo estaba pensada que estaba, yo en mi cabeza era Sergio Ramos. Otro que también te hace cada cosa en el pelo. Se supone que no están basados los personajes en alguien en específico, sino como que toman varias cosas. Jamie está basado en Jack Grealish y un poquito en Cristiano Ronaldo, que es bastante más identificable. Danny está basado en el Chicharito. Roy Kent está basado en Roy Keane. Ahí sí, creo que fueron muy obvios con el nombre. Y la próxima semana platicamos del nuevo personaje del segundo episodio. Sí, a ver si puedo ver ya a los tres. Por favor, porque yo no la capté para nada. Y dije, oh, pues. Pero sí dije, a este personaje sí le va a dar bastante juego a la serie. Sí me va vale, a gustar. Y pregunta a Bizco-chan sobre Ted Lasso. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? No sé, porque me encanta Roy y Jamie, ya lo dije, pero creo que Ted. Sí, creo que Ted. Aunque el coach también es buenísimo. O sea, ¿Coach Beard? Tiene muy buenas intervenciones. Es siempre un moped, ese personaje es un moped. ¡Ah! De moped, ajá. Sí, me encanta. Me encanta eso, me encantó. Así de, ya me voy, y de pronto pasa algo y regresa ahí. Eso, cuando regresa, pero bueno. Por acá, cuando preguntabas, Waco, hablabas de el que da la voz a los clones. Ah, sí, José Luis Orozco, muchas gracias, la mofeta, por darnos gracias, la mofeta. El dato, sí. Y bueno, vamos a, bueno, yo quiero hablar de Star Trek, porque yo no estoy en Kobayashi Maru, aunque ellos me han invitado muchas veces, pero es que no, los horarios no me quedan muy bien, pero el caso es que ya les he dicho a los trekkies de acá de la Covacha y a la gente en general que Picard sí la he visto, sí la he seguido, pese a que es como que el patito feo de Star Trek, no sé, siento que no la quieren mucho, pero a mí sí me está llamando mucho la atención, me gusta. Y les comentaba, le comentaba a Francisco el fin de semana y ahora en el programa, en el chat, les dije que me gustó mucho el episodio pasado, el episodio 4, porque es como el cuento que nos cuentan allá en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que nuestro antiguo director del instituto tiene una investigación referente con... viajar más allá de la velocidad de la luz, y se inspiró precisamente en un episodio de Star Trek, en la manera en que el Enterprise se desplaza por el universo, lo hizo a él inspirarse para llevar a cabo una teoría totalmente válida, que como bien les contaba María el lunes, el único pero que tiene, porque todas las matemáticas son precisas y sí, podría pasar, pero el único pero que tiene es que se necesita energía negativa, y como ustedes se pueden imaginar, no existe tal cosa como la energía negativa. Entonces, bueno, está ahí como esa curiosidad de, es posible, pero pues encuéntrate la energía negativa, lo que sea, y resulta que en esta temporada de Star Trek, Picard tienen un episodio, el episodio 4, en donde una nebulosa tiene como labor de parto y en esas contracciones empieza a arrojar bastante energía, y cada que arroja energía pues se ve como en la nave pues como que llega el bajón y el subidón de energía, y resulta que ellos están varados en cierto lugar del universo, no funcionan sus motores, e idean algo para utilizar esa energía que la nebulosa está expulsando. Entonces por supuesto, es una cosa todavía de ciencia ficción, es como muy viajada, pero el caso es que me gustó mucho la manera en que le dan esa interpretación y como que continúan con esta idea fantástica, pero a la vez científica. Acá los científicos decimos que siempre debemos tener la mente abierta. Entonces, digo... no me imagino que se pueda hacer como tal como ocurre en el programa, pero no sé, a lo mejor más adelante tendremos otro Miguel Alcubierre que desarrolla otra teoría inspirándose en el episodio 4 de Star Trek Picard. Entonces, eso se me hizo muy bonito, yo tenía muchas ganas de comentarlo. Y aparte de que, por ejemplo, acá en Star Wars, me gusta mucho de repente que sacan estos tipos de animales como raros, que bueno, es el de mando de esta semana es como un pterodáctilo, pero pues igual prefiero que sean animales raros a que sea el cocodrilo tortuga del episodio 1. Así de, no, chavo, te falta imaginación. Y me gustaría que jugaran más con ese tipo de especies, porque digo, ¿por qué los humanos somos tan humanoides, tan humanocentristas, que queremos como que todo hacerlo pues a nuestra imagen y semejanza? Acá en Star Trek manejan una especie galáctica, como que es una especie de medusa, pero de como de energía, todo bien bonito. Entonces, tiene esas cosas, tiene algunas cuestiones de reflexión personal y demás que tiene que ver con la historia de Picard y demás, que no me está gustando tanto. Pero digo, entre las cosas de fantasía, ciencia ficción, está muy bonita, yo la recomiendo. Entonces, si de repente no le han entrado tanto a Star Trek, no sé, tal vez Francisco no la recomendaría como para entrarle por ahí, pero yo la entré y a mí me gustó. Antropocentrismo. Pero fíjate que... qué bueno que le estás disfrutando, pero fíjate que creo que tu experiencia es más por la parte de la curiosidad científica, que siempre ha sido uno de los grandes factores de Star Trek. el día que veas Next Generation te va a volar la cabeza esa madre, es una cosa, o sea, en ese sentido se vuelve otro pedo. Pero sí, la neta es que ha ido funcionando bien. Justo antes de entrar al programa vi el episodio de esta semana, ya está disponible en Paramount Plus. El episodio 6, ya vamos a más de la mitad de la temporada 3 de Picard, y la neta es que sí, va súper bien. Sean fans o no fans de Next Generation, por supuesto que ser fan de Next Generation, o por lo menos haberla visto ayuda un putero, porque pues básicamente son todos los personajes de Next Generation reencontrándose, entonces pues, se ayuda muchísimo. Es incluso en el episodio de esta semana, ahí básicamente agarran footage del piloto de Next Generation, pues porque sí, ¿no? Pero está muy bien, y me gusta mucho esto que mencionas, porque es una de las cosas bien interesantes de Star Trek. O sea, si de pronto tienes, lo bonito es que tiene un poco para todos. Si te gusta el drama personal, tiene por dónde. Si te gusta la aventura, tiene por dónde. Si te gusta la investigación científica, la curiosidad, la expansión del universo, tiene por dónde. Entonces, pues, sí, igual vean Star Trek, Picard o el que sea, la neta es que vale muchísimo la pena entrarle a la franquicia, y pues escuchen Kobayashi Maru, porque pues creo que nada más nos escuchamos nosotros, entonces sería buena onda que nos escuchara alguien. Muy bien, pues muchas gracias. Nos dice María, esta tercera temporada es muy buena, y lo dice, ¿viste el artefacto del proyecto Génesis, Francisco? Sí, la cantidad de referencias que sacaron en este episodio está loquísimo. Nos vamos a llevar un rato en COVID, porque sí está, pues está el Génesis, tienen el cuerpo de Kirk, resulta que tenían el cuerpo, perdón los spoilers, pero tenían el cuerpo de Picard, tienen ahí un tribu modificado genéticamente, en fin, o sea, es una locura de referencias en este. Ok, entonces parece que se sigue poniendo buena la serie, así que pues igual y si les llama la atención, chéquela. Así que si ya no tienen ninguna serie más de la cual hablar, vamos cerrando. A mí me gustaría nada más recomendar rápidamente, ya que se acabó de Last of Us, pareciera que no hay nada que ver en los domingos en HBO Max, pero... justo en la semana que terminó estrenaron la segunda temporada de Perry Mason. Recomiendo muchísimo que la vean, es una serie onda policíaca. Perry Mason es de estos personajes clásicos de series de televisión. Bueno, empezó primero en libros, por supuesto, después terminó en televisión. Es un abogado, y lo que trataron de hacer en HBO fue de hacer una serie como de sus primeros años de carrera. Ya hace un par de años salió la primera temporada, esta es la segunda, es una historia que pasa durante los años 30, me parece, 30 o 40. Está sorprendente la película, la neta, la serie, la recomiendo muchísimo, lleva 3 episodios ya, la neta es que, y bueno, la primera temporada, por supuesto, vale muchísimo la pena también verla. Entonces, ahorita que ya no está The Last of Us, que no tenemos... estos grandes nombres en HBO Max, la neta es que se las recomiendo muchísimo. Como buena historia de género negro, tiene muchísimo que ver con corrupción, con capitalismo salvaje, con tratar de llevar justicia a los más desamparados. En esta ocasión le están echando un muertito, que además es uno de los ricos más ricos de Los Ángeles en esta época, a un par de inmigrantes mexicanos, y Perry Mason pues está tratando de descubrir qué es lo que está pasando y defenderlos. La neta es que vale muchísimo la pena. Vieran de ver. Perdón. ¿Tiene un poco de estilo como Noah? Sí, pues es toda la onda de aquellos años, la musiquita de jazz, los trajes, etcétera, y por supuesto violencia, corrupción, de nuevo el abuso de los más poderosos a los más débiles, machismo, etcétera. Está muy bien llevada la serie, la neta es que sí recomiendo mucho que la vean. A mí me gusta mucho por mí, la neta. Ok, sí, me la vendiste bien, le echaré un ojo. Bueno, pues ahora sí, ya vamos cerrando porque ya nos extendimos bastante. Y entonces vámonos despidiendo, empezamos con la señorita Melón, que se muere de ilusión. Ay, claro. Una noche mañana más estar con vosotros. Simplemente decir que yo creo que la armadura de Grogu, lo que le hizo la armera, le va a salvar de un disparo en algún momento de la siguiente temporada. Ahí, voy a decir, no, tengo una armadura, no lo sabías, Mando, pero tengo una armadura que me hizo la armera. Y que ojalá ver a Mando, o sea, perdón, a Mando, a Grogu subido en un pajarito. ¿En un qué? Ah, en un cabalgante. Ojalá, yo quiero ver eso, por favor, Disney. Grogu encima del pajarito, por favor. Y nada, redes sociales, seguir también lo que se muere de ilusión. Y por favor, reducir vuestro consumo de plásticos y cosas, reciclar. Y comer pocos animales. Y tener respeto por la leche y por la miel que producen las abejitas. Este es la consigna a Bizcochan del día de hoy, dicha por mí malamente. Pero había que decirlo. Así que nada, pasar buena noche, descansar y ya pues seguimos hablando del siguiente capítulo, que va a seguir así la serie. Muy bien, muchas gracias, Dan. Guaco. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana, que como dice Ann, yo creo que también el siguiente episodio va a estar bastante bueno. No ha habido fallo con The Mandalorian, pero también recordemos que es final de The Bad Batch, así que en una de esas ese va a terminar siendo como el cliffhanger más impactante o algo así. Por ser lo que es, final de temporada. Y ya, vean Ted Lasso, vean las recomendaciones que aquí les dejamos. Y yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco, principalmente en Twitter y en Instagram. Y vámonos a descansar. Gracias, Waco Francisco. Pues muchísimas gracias. Yo, la neta, estoy bien contento de estar un programa más por acá y volver a compartir con mis queridos compañeros. La señorita Melón, mi queridísimo Waco, mi queridísima Vani, y extrañé muchísimo a mi queridísimo Bizcochan, y claro que estaremos pendientes. A mí la neta es que ya quiero ver qué pasa con The Mandalorian, quiero ver cómo termina The Bad Batch, me urge ver cómo termina The Bad Batch, quiero esperar a que empiece Ahsoka, y pues bueno, hay todavía un montón de buena televisión que ver y de buen cine. Vayan a ver Shazam 2, que la neta está bien divertida, no sé qué están haciendo que no la van a ver. Y pues ahí esta semana se estrenó, no me acuerdo cuál fue la que se estrenó la semana, pero está chida. Y viene la de Dungeons and Dragons, que pues mínimo pinta que va a tener unas risitas coquetas por ahí. Está bien buena. ¿Mandé? Está bien buena. Ah, ¿ya la viste? Ya. Ay, condenado. Pero sí, yo le traigo muchas ganas a Dungeons and Dragons, porque pues mínimo se ve más divertida que la primera. Entonces, habrá hermosa la película, hermosa. Hay que ir a ver entonces Dungeons and Dragons. Y pues bueno, manténganse atentos a las redes de La Covacha. Y pues nada, live long and prosper, muchachos. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así principalmente en Twitter, ya lo saben. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos un jueves más para hablar de The Mandalorian y las series que están actualmente. Gracias, chicos, a Guaco, Francisco, por estar acá. También gracias a Axel, Félix, María, Chiche Palomo, Artur, Luchamex, Alex Guerra, y todos los que, perdón que no menciono todos, por eso no me gusta mencionarlos, porque luego se me pasan, Cuauhtémoc Mayorga, a Vale, también, a todos los que nos dejaron comentarios, aunque no nos dejen, a los que nos oyen en retransmisiones y que nos comparten, nos dan like en redes sociales, muchas, muchas gracias. Recuerden que tenemos programas casi toda la semana, así que pues estén pendientes a las redes Covachas para cualquier cambio de horario, pero si todo va bien, el siguiente lunes a las 8 de la noche tendremos las New Noticias Gamer, el martes a las 9 tendremos la Covacha Anime, miércoles tendremos a las 7 Covacheando, jueves nos vemos de nueva cuenta por acá, les estaremos anunciando si mantenemos el horario o lo adelantamos una hora, pero seguro vamos el jueves, viernes a las 10 algo así, las noticias comiqueras, que este viernes se van a poner muy buenas, hay mucho chisme interesante de la mole y todo lo que ocurrió alrededor. Así que estén bien atentos, de verdad, no se las pueden perder. Dejémosle en antes de medianoche para no entrar en problemas. El sábado a las 9:30 los cómics de la semana y el siguiente lunes, o sea, no este sino el otro, pues viene de nuevo Kobayashi Maru. Muchas gracias a todos. Ya vámonos porque ya es bien tarde. Tengan bonito día en España, buena noche en México y adiós.